Tengo en mis manos un número de la revista Visión Rural, que edita el INTA, y en uno de los artículos dedicados al equino, al caballo, dice que todo aporte al conocimiento básico del equino y su comportamiento contribuye a mejorar el manejo general, lograr mejores resultados, aumentar la seguridad del trabajador rural y toda persona que trabaje con equinos y disminuir los riesgos de accidentes. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hablar de los caballos, no en una raza especial, sino en general. Así se encabeza este artículo que escribió el ingeniero Rodolfo Tula, que tenemos en línea. Él es del INTA de Benito Juárez y ya lo estamos saludando. Ingeniero Tula, un gusto, ¿eh? ¿Qué tal, Hugo? Un placer hablar con vos. Saludos a toda la audiencia desde aquí de Benito Juárez. Bueno, muchas gracias. Yo lo conocí al ingeniero no hace mucho tiempo y, bueno, tenemos varias cosas en común. Precisamente sí. No la de ser ingeniero, pero sí la de que nos gustan los caballos y también nos gustan las tradiciones. Como para que usted, del otro lado del receptor, lo vaya conociendo al ingeniero Tula, además de ser criador de caballos criollos y de ser ingeniero, es un especialista en caballos y además creo, según me comentaron, no sé si será cierto, es aficionado a la doma de caballos. ¿Es así? Bueno, sí, empecemos por el principio, como dijo un amigo. Especialista, no sé si no me quedará grande. Es cierto que compartimos algunos gustos de nuestras tradiciones, algunos placeres cuando escuchamos ciertas milongas, seguramente. La verdad que el placer es mío al poder dedicarme, ¿no?, un tiempo de mi vida a los caballos, porque hubo un momento que realmente estaba todos los días con eso. Ahora, bueno, el trabajo de ingeniero amerita cambiar un poco los tiempos en el trabajo diario, pero uno no puede tomar distancia de eso y siempre haciendo algo. Sí, y bueno, el tema del amance, menos que antes, por supuesto, pero siempre un poquito algo hacemos. Bueno, Rodolfo, la verdad que es poco, en general creo que la gente sabe poco de los caballos, y incluso por dentro de los orígenes, ¿no?, de los caballos, por lo menos en la Argentina. Y bueno, yo tengo los dos artículos, el anterior y este que encabecé hablando de la etología del caballo, que es el conocimiento básico del caballo, ¿es así? Sí, tuve la suerte de que la gente de la revista Visión Rural me invitara a hacer una sección, ¿no?, dedicada a equinos, que, como vos decís, yo creo que hay un vacío bastante grande en información en todo sentido, y me pareció pertinente arrancar los envíos con un poco la historia así de las migraciones y lo que derivó en las razas que hoy podemos tener y manejar, porque la verdad que tienen características bien definidas, ya sea morfológicamente o características de comportamiento también. Sí, sí. Y entonces, bueno, me pareció muy interesante arrancar con eso y bueno, en el segundo envío, que lo tenés en tus manos también, ahora está por salir el tercero, que es la segunda parte de etología equina. Ajá. Es justamente esto, introducir un poco en el comportamiento equino, porque lo que me toca relevar y sigo dándome cuenta que es, si tuviésemos algunas pequeñas herramientas más, podríamos hacer muchísimas más cosas con los caballos y de mucha mejor manera, tal vez. ¿Qué herramientas, Rodolfo? Y Hugo, yo lo que creo, a veces uno ve en todos los ámbitos, desde el puestero que recorre hasta el caballo que se usa para deporte, ¿no? Uh-huh. Que yéndonos hasta el turf es un caballo tan mimado. Sí. Pero me ha tocado también estar en un momento que yo estudié en la UBA en Buenos Aires. Y fíjate cómo no me podía despegar, que trabajé en Palermo, uh-huh, variando un poquito. Sí, sí. Y bueno, viendo a los cuidadores y a los peones, a lo mejor Te doy un ejemplo, para engrasar los vasos, por ejemplo, usaban grasa de la parrillita donde se comía, grasa con sal, la grasa que quedaba del asado. Sí. En lugar de usar aceite quemado, que es políticamente correcto, podemos decir, pero que no tiene sal. Fíjate esa diferencia. Claro. ¿El aceite de pata es bueno? El aceite de pata es bueno para el vaso, sí. Ajá. Por supuesto, pero vos si comparás un aceite quemado, que es bueno, mantiene la humedad del vaso, ¿no? Claro. Pero si usás un aceite con sal, estás rompiendo el vaso directamente. Sí, sí. Entonces, fíjate esas pequeñas cosas, cómo pueden cuidar el animal, y es la diferencia grandísima entre tener un animal sano y un animal enfermo, con el por supuesto con el consiguiente riesgo que trae, hasta la salud del personal, pensándolo, ¿no? Claro. La diferencia entre un éxito y un fracaso que puede ser mayor a lo que uno espera. Está todo relacionado, ¿no? Absolutamente. El tema es tener una visión global del sistema. Primero, el caballo inserto, ¿dónde? En el campo de hacienda, el caballo inserto en un caballo patero o polero, un caballo puro, digamos, y a partir de ahí conocer un poquito lo que es el caballo estabulado, semi-estabulado, o el caballo en libertad, que por suerte estamos en un país donde, comparándolo con otros, ¿no?, de Europa, donde el caballo se trata... Tiene más libertad. Nosotros, por suerte, todavía lo criamos bastante cerca a lo que es en condiciones naturales el animal, y por eso es tan estable a veces emocionalmente. Claro. Vos hablás, Rodolfo, en el artículo de vista, de oído, de olfato, de gusto, exacto, de tacto. ¿Hay diferencia de estas cosas en distintas razas de caballos? Son menores, en realidad. Ajá. En ese sentido, son menores. Posiblemente las diferencias morfológicas más grandes estén en el sentido del tacto, por el grueso de la piel, y en el tema del aparato respiratorio, pero nada más, y eso ya es un tema más fisiológico, me apunta más, a lo fisiológico que otra cosa, pero sobre todo el caballo... grande, pesado, que la única raza que queda es la Shire inglesa, que representantes locales tenemos a los percherones, son un poquito más chicos que la Shire, sí. Son caballos linfáticos, más lentos, pesados, y por supuesto tienen una una capacidad de reacción menor, y son mucho más tranquilos, justamente tienen la piel más gruesa, el sentido del tacto es mucho menos fino. Claro. El caballo criollo es una mezcla, ¿no? Exacto, sí, el caballo criollo deriva de, le llamamos sangres tibias, ¿no? Ajá. En realidad los representantes de la actualidad que tenemos nosotros, el caballo mestizo nuestro también, pero sí, el caballo criollo tiene algo de sangre de los dos. Y hasta mismo dentro de la raza criolla podemos distinguir algunos chorritos de distintas líneas, cuando encontramos colas insertas más altas, colas insertas más bajas, un lomo más recto, un cuello un poquito más angostito, el encuentro, por supuesto, ¿no? Claro. La verdad que es de lo más interesante hablar sobre estos temas, así que yo me voy a tomar el atrevimiento de molestarte en otra oportunidad para hablar un poquito más, Hugo, cuando guste, de los caballos, porque a mí me apasiona. Pero ahora voy un poco más a lo diario, a la realidad nuestra. Supongo que debes haber escuchado algo de los chips que están por salir o que se van a aplicar a los caballos. No sé si tenés conocimiento de esto, que por el tema de los robos y los abigeatos y demás, ¿tenés conocimiento de esto? Sí, la verdad que en nuestra zona es mucho menos de lo que pasa al norte de Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde tenemos un ara al lado del otro, en la zona de Opendoor, de Pilar, de Luján, hasta sí, de Cañuela. Tengo entendido, y esto realmente te digo, tengo entendido, porque no es algo que lo haya visto, sí, que bueno, primero comenzó utilizándose como una herramienta para hacer un seguimiento, ¿no? Sí. Un poquito del animal en pequeños rodeos cerrados de deporte de alta gama, ¿no? De primera línea. Pero bueno, es una de las de los usos que se le puede dar. ¿Y vos creés que esto va a servir para que no se pueda? Porque esto vendría a ser un documento único, ¿no? Y es algo así. Si bien las libretas con ADN están bastante avanzadas en la identificación de animal por animal, sí, pero puede llegar a ser un avance más, seguro. Sí, hay una, por ahí hay algunos que no lo aceptan, sobre todo algunas asociaciones de criadores, o que son más reticentes a aceptarlo, pero bueno, el tiempo dirá a ver si esto, que comenzó allá en el 2006, pero todavía no se implementó y ahora parece ser que se va a implementar, ¿no? Sí, seguramente primero se implemente en un grupo, ¿no? En un grupo de chico, digamos, y se vea cómo funciona. Va a ser muy difícil seguramente adaptarlo a lo general, ¿no? Claro, claro. Bueno. Bueno, la verdad, Rodolfo, un gusto grande que nos hayas acompañado en el programa, bueno, y reitero la invitación para otra oportunidad para charlar de otras cositas que son tan interesantes de saber del caballo. ¿Cuánto sabemos, tenemos que saber? Por ahí se me ocurre, ¿vos creés que en general el caballo es bien tratado en la Argentina? Y yo creo, mira, como te dije antes, comparándolo con otros países, el caballo aquí goza de bastante buena salud, ajá, mental por lo menos. Sí. Pero tenemos que avanzar en ese conocimiento justamente, en el caballo en relación, digamos. El caballo, ya sea el entero, el caballo castrado, las yeguas madre de manada, las yeguas de trabajo, las yeguas de deporte. Entonces, cada animal adquiere un comportamiento diferente de acuerdo al ambiente en que esté inmerso. Digamos que el caballo no habla, pero dice. Pero la cantidad de cosas que dice gestualmente es impresionante. Claro. Yo en un momento digo, nos merecemos entender un poco el idioma para tratarlo como se merece, ¿no? Sí. Y bueno, vaya la invitación para que lean el segundo artículo de Etología Equina que sale en la visión rural que viene, ¿no? Muy bien. Vamos a estar atentos a eso, bueno, Rodolfo. Bueno. Te mando un abrazo grande y las gracias por estar en el programa. Bueno, por favor, un placer. Como vos dijiste, hablamos alguna vez en privado, ¿no? Sí. Nos quedaríamos horas hablando de esto, pero... Sí, por supuesto. Pero bueno, te agradezco mucho el contacto y saludos a toda la gente de La Barría. Buen fin de semana, que tenemos el mismo pronóstico. Ahí medio nublado, pero buen fin de semana para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Chao, chao. El ingeniero Rodolfo Tula, hablando sobre caballo, la verdad que es muy interesante hablar y tendríamos mucho tiempo para hablar de esto. Y lo vamos a seguir haciendo porque me parece que hay que conocer más de caballos. No hablo de criollos, hablo de caballos en general, porque es un amigo del hombre, tan amigo o mejor amigo que el perro. Seguimos después de la pausa.